se confunde, entiende todo al revés. Es Natalio. Este es Natalio. Me gusta el nombre. Cuando tu guitarra no se pueda afinar, nunca dudes en llamarme, yo la puedo arreglar. Él la puede arreglar. Cuando haya música, siempre cerca voy a estar. Es un compañero incondicional, aunque a veces olvida dónde está. Na, na, na, Natalio es un gran amigo. Sí, sí, sí, curioso y divertido. Na, na, na, Natalio. Olvidadizo. Sí, sí, sí, pero es un gran amigo. Na, na, na, Natalio. ¿Puede usted decirme, por favor, dónde queda la cabina de control? Queda para allá. Muchas gracias. Si le señalas a dónde tiene que ir, siempre hacia otro lado él se va a dirigir. Es Natalio. Es Natalio. Cuando haya música, siempre cerca voy a estar. Es un compañero incondicional,